A Jen aquí, pero ya estamos aquí a través de todos de todas nuestras redes. Déjeme bajarle el volumen acá. A ver, Mena, Jen, ¿me escuchan? Hola, sí, sí Sí, te súper. escucho. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos ¿Me perfecto. escuchan? Te escuchas lejos y te escuchas medio biónica, pero no Ay, importa. a ver. No importa, puede ser algo interesante, porque Ver, podemos un decir momento, un que momento. eres un AI y la gente va a decir, oh, mira, ya estamos Qué mejorando aquí, avanzados, ya, ajá. qué avanzados estamos aquí en Comic Manía. Pero bueno, te voy a volver a mandar la invitación aquí a a ver, ¿dónde estás? A Instagram, para que ya te lo mandé de nuevo. Entonces, les recuerdo, chicos, Comic Manía MX en Instagram, estamos en vivo y a todo color, y también en YouTube y ¿cómo se llama? Estamos en YouTube y en Facebook, aquí a través de este programa. Se nota que hace un rato que no lo hacemos. Les pedimos Ya una enorme sé. disculpa. Dos programas faltamos. No fue culpa de nadie excepto mía, porque obviamente estuve de vacaciones. Yo ahorita No. estaba de cómo se entra esta cosa. Estaba yo de vacaciones. Sí, no podíamos entrar. Ya, te escuchas mucho mejor ahorita. Ahorita parece que eres una Ya. piloto de ¿cómo se llama? De avión. Entonces, nomás dinos que apaguemos todos nuestros cigarros y que vamos a despegar próximamente. Entonces, como les estaba diciendo, estuve fuera 2 semanas, entonces obviamente no pude hacer el programa. De hecho, llegué, pero pues igual no estaba como que en el momento correcto para hacer el programa porque me sentía muy gordo. Y bueno, también les pedimos una disculpa por empezar un poquito más tarde. Pero la razón por la que estamos empezando a las 6 en vez de las 5 no es culpa de nosotros, no es culpa de Mena, no es culpa de nadie, es culpa de Benjamin Franklin, porque a él fue el hombre que se le ocurrió hacer el horario de verano. Y los Estados Unidos sí se apegan mucho a eso, pero México aparentemente Aquí ya no. No. se les hizo muy No, aquí difícil ya no. a los del partido de Morena cambiar su reloj 2 veces al año. Entonces ya se eliminó eso. Entonces, Mena, ahorita sus horarios ya cambiaron. Entonces, estamos moviendo el programa para poder acomodar a la señorita. Y como siempre, no solo se nos suma Jen Manaki, también tenemos que recordar que nuestro gran amigo Cosner, alias Bárbara Gordon, está en los controles y él se encargará de todo lo que son imágenes. Chicas, algo que quieran decir antes de que empecemos el programa, ya para empezar de lleno, algo que le quieran compartir a la gente. No, bueno, es que creo que desde Halloween no nos vemos, entonces yo quiero saber si ya vieron Frankenstein. Yo ya ¿Ya la la vi. viste? Yo ya la vi. Y curiosamente está dentro de de los temas del día de hoy que vamos a abordar. Jen, tú todavía no has podido ver Frankenstein, ¿verdad? No, no, no, no, No. la verdad, ahí sí me declaro culpable, no la Ya he va. podido ver. Espero ya pronto verla, pero solo no la he podido ver. Tienes que, maldita sea. Y déjame decirte, Mena, te Ay, fallé ya esta sé. vez porque aunque fui con mi familia a Orlando y como tú sabes, tanto Disney como Universal tienen sus noches de terror, sus noches de horror y todo se vuelve de Halloween, no pudimos entrar al Halloween de Universal porque ya todos los boletos estaban vendidos, ya no había en espacio para nosotros, entonces no pudimos ver para Tras. cómo se hizo y según entendemos. El show que hacen en Universal para Halloween es magnífico, entonces no pudimos estar ahí Sí se presentes, ve. ni modo. Y después traté de ver cosas de cómo se llama, tú me pediste de Jack, de cómo se llama, ¿cómo se llama? La pesadilla antes The Nightmare Before Christmas. de Nightmare on Elm Street, ¿cómo le pusieron aquí? El extraño El sueño de extraño Jack, mundo de el Jack. extraño mundo de Jack. El extraño mundo de Jack. Todo ya estaba vendido. Todas las fotos que te mandé fue como lo único que encontré. Y curiosamente, en una de esas fuimos a comprar a una tienda que le encanta a mi sobrina, que es todo $5 o menos. No sé por qué le encanta esa tienda. Creo que ahí es donde compra todos los regalos para sus amigas. Aprendió mucho de su tío. Entonces, al ladito había una tienda que de seguro te encanta, que se llama Spirit Halloween, Ah, que es, claro. todo el espíritu de Halloween. Y me dio mucha, mucha risa. Porque cuando entramos pareció que una bomba había explotado, porque ya era, creo que era el día primero. Entonces, todos los vestuarios ya se habían ido, ya todos los disfraces estaban fuera. Y Arrasaron. parece que saquearon la tienda. Te juro, parecía que fue un saqueo, no había nada casi casi. y estaban como desmontando todos los, todas las cosas que habían puesto para Halloween, y me dio bastante, bastante, bastante risa. Y lo único que vi ahí que me dio mucha risa y que por poco lo compro, dije, ¿sabes qué sería gracioso si lo utilizo? Era un sombrero en forma de un miembro masculino. Dije, estaría gracioso si esto lo uso algún día, pero dije, no. Mi nivel de humor no es así. Creo que mejor si lo hubiera regalado a nuestro buen amigo Bárbara Borden, porque creo que su humor. Y bueno, ahora sí, ¿qué les parece si empezamos el programa de lleno? Porque tenemos muy poco tiempo y muchos temas. Venga. Ya no te de Frank. De acuerdo. La película, tú tuviste la oportunidad de verla en cine. ¿Cuántas la has visto ya que está en Netflix? Nada más dos. O sea, la vi en el cine. En el cine me perdí un cachito. Porque tráfico. Llegué un poco tarde. Entonces ya la vi dos veces en Netflix. Uh-huh. Y la podría seguir viendo otras 15 veces. Me gusta muchísimo. Ok. Yo la vi y traté de tener la mente muy, muy, muy abierta. Porque como todos ustedes saben, yo prefiero los vampiros. Sobre... ¿Eso qué? ¿Esto Yo prefiero a los vampiros sobre Frankenstein, y como son mortales enemigos, obviamente siempre va a ganar Drácula. Parte de la razón por la que prefiero a los vampiros y por prefiero a Drácula en particular es porque se ven más seductores, se ven más bonitos, se ven más interesantes, se ven más galanes. Paréntesis, se reestrenaron en el cine y fui a ver Crepúsculo al cine porque yo no la había visto en el cine, ¿sabes? ¿Viste las cuatro o solo la primera? No, solo vi la primera. Cada fin de semana están poniendo una. Este fin pasado fue Eclipse. Claro. Y pues este que sigue, yo creo que será Luna Nueva, pero solo tuve chance de ver la primera. Yo vi la primera, yo todas las vi en cine, ¿no? La primera la vi en cine. Y dije, qué basura, o sea, en realidad, dije, no puedo seguir haciéndome esto, pero desafortunadamente yo estaba en vivo en un programa de radio llamado Comic Manía, pero estaba en una estación llamada Tu Radio Online, y la dueña me dijo, si quieres seguir trabajando en esta estación, me tienes que llevar a ver todas las películas, y me las tuve que chutar todas, claro, son cinco, claro. ¿No? Porque son cuatro libros, pero el último libro lo dividieron en dos películas, ¿no? No, o sea, fue horrible, horrible. Lo único que sí te puedo decir me inspiró es ver a Jacob sin camisa, y dije yo, tengo que estar así. Un día de estos tengo que estar así. Y afortunadamente lo logré, y me siento y hay pruebas en mi Instagram de que lo he logrado múltiples veces. Entonces, en exclusiva, Joey prefiere a los hombres lobo mamados que a los vampiros. Pues mira, ahí te contradijiste. Sí, no, es que ¿cómo mira, que prefieres al hombre lobo? No, prefiero el cuerpo del hombre lobo, pero me gustan más los vampiros, ¿no? Eso sonó tan gay, no sé si debí decirlo, pero bueno. En el geómetro de Mena eso fue un 8. Pero donde voy con esto es, ¿quién iba a decir que después de hacer estas horribles películas, Robert Pattinson iba a ser mi más grande héroe? Batman, y es una de las mejores películas de Batman que he visto, segunda solo a la trilogía de Christopher Nolan. Pero bueno, vi las películas, esta de Frankenstein con mente muy abierta. Nunca he leído el libro, debo admitir, pero tengo la idea de qué se trata el libro, tengo como que el contexto histórico, y he visto la película que es más acercada al libro, que es la de Kenneth Branagh, que ya habíamos hablado de ella. Me encantan todos los actores. Jacob Elordi me cae muy bien. Soy gran fan de él en ¿cómo se llama? En Euforia. Me identifico mucho con él. No puedes ser fan de su personaje en Euforia. Es que somos muy similares. No digas eso. Somos muy similares. Es horrible. Soy el hombre más tóxico del mundo y todas mis relaciones terminan siendo igual de tóxicas. Es horrible. Entonces, soy gran fan de él. Soy inmenso fan de Oscar Isaac, excepto de su Moon Knight. Que no fue culpa de él, fue culpa del MCU. Pobre. Y vi esta película y tengo que decir, no me gustó. No me gustó. Calla, vete de aquí. Yo. Porque el protagonista, el héroe, el personaje el que nos debemos identificar todos, para mis gustos, es Victor Frankenstein. ¡No! No el monstruo de Frankenstein, no la criatura, pero es clarísimo que Guillermo del Toro, al igual que tú, obviamente, se identifican con la criatura y no con Víctor Frankenstein. Y lo estoy viendo. Es que no, ni siquiera porque justo tienes las dos visiones de que tienes el punto de vista de Víctor y tienes el punto de vista de la criatura. Claro. Entonces, yo creo que no es como que a huevo te tienes que identificar. Y también, pues, se sabe que él la hizo como muy basado en su relación con su padre, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí depende de tú cómo fuiste como padre o cómo fuiste como hijo. Yo cuando tuve papá, pues yo me identifico con qué sabroso está el monstruo. si quiero. Pero va más por ahí, ¿no? Como con qué lado del trauma generacional te puedes identificar. ¿Qué es lo que está haciendo últimamente mucho el cine, ¿no? Como explorar ese trauma que nos deja en las relaciones con los padres y familia. No, y si empiezo yo a hablar acerca de mi relación con mi papá, no terminamos, déjame decirle, todas las locuras que yo hago, he hecho y haré, es culpa de tu padre. Todo tiene semilla con mi papá, y no quiero entrar en detalles porque obviamente Jen todavía piensa que soy una buena persona, entonces no quiero... No, ya sabe que no. No quiero destrozarle esa imagen total y completamente. Ya convivió un día entero contigo y con eso Dos. Dos, o sea, sí, es cierto. Fueron dos. El primero yo dije, bueno, está bien, se pasa porque estábamos en cosplay todos. Y dices, bueno, ok. Va a pensar que es bromi. Sí. Es el personaje. Es el personaje, pero... Sí, ya, el personaje. Fueron dos. Y ya la segunda confirmó que todo es real. No, no hay máscaras. No. Pero bueno, entonces es lo que no me atrajo de la película, porque me trajo muchos recuerdos de The Shape of Water. No sé, aquí le pusieron La Forma del Agua, donde es clarísimo que Guillermo del Toro ve a los seres humanos como monstruos y ve a las criaturas. Oye. Es que justo ahí te va. Yo creo que justo el género de monstruos, eso mucho es lo que nos quiere decir. Claro. No solo Guillermo del Toro. O sea, Guillermo del Toro sí ahonda más en esto y aparte hace que te enamores del monstruo, ¿no? Con los diseños y todo. Pero creo que en general el cine de monstruos, pues es eso de que veamos que el monstruo está en nosotros, que no es como la criatura que sale de la laguna forzosamente, ¿no? Sino... cualquier persona que te puedas topar tiene como esa oscuridad, esa maldad dentro. Sí, como lo hizo en La Forma del Agua, y también lo veo muy clarísimo con uno de sus contemporáneos y mejores amigos, supongo, Peter Jackson, cuando vi la película de King Kong. O sea, los seres humanos están ahí nomás como tropa, ¿no? Como patiños. Toda la película es para King Kong, ¿no? Con el que se identifica clarísimamente Peter Jackson es con el chango gigante. Y aquí clarísimo Guillermo del Toro se identifica con el monstruo. Pero yo, desafortunadamente, tal vez sea por mi increíble vanidad, superficialidad y egoísmo, no sé, me identifiqué mucho más, o siempre me he identificado más con Víctor Frankenstein. Entonces sí sentí como que esa distancia. Por decir, en particular, una de las mejores actuaciones en la película fue la de Mia Goth, que yo solo la había visto en otras películas donde su actuación la había sentido mucho más pequeña, no tan clara. Y aquí, desde que aparece en cámara, toda su actuación me encantó, ¿no? Su manera de moverse, su manera de hablar, hasta el vestuario que le ponen, así todo se me hizo muy... El vestuario, mira, así me hizo el vestuario. Todo me encantó, y bueno, ella está dentro de esta historia, es la prometida del hermano de Víctor, del hermano menor de Víctor. Pero a nivel intelectual hace más match con Víctor. Y cuando conoce a la criatura, se enamora de la criatura. Y dije yo, ok, están haciendo algo como que ella puede ver a través de toda la fealdad que él demuestra y encontrar como que digamos este corazón más puro, ¿no? Y desafortunadamente yo no soy así. Entonces creo que por eso, ¿no? Eso me alejó, ¿no? Porque si veo algo feo, yo me alejo. Entonces eso ya es cuestión mía. Pero debo admitir, sentí que, como tú mencionas, lo que es, ¿cómo se llama? Los vestuarios, el diseño de producción, todo lo que es cinematografía, todo eso me encantó. O sea, se nota que es un maestro este, ¿cómo se llama? De lo gótico, Guillermo del Toro, pero la historia en sí, la historia, la trama, nunca me atrapó. Y eso sí, ahí sí, así te voy a diferir contigo. No, pues mates, está bien. No me mates. No, obvio no, pues está bien justo sí, tener sí. Estas dos posturas, ¿no? A mí sí me encantó, me gustó mucho. Te digo, sí, sí cambia pues muchas cosas de la novela. Sí se ve más que él quiso enfocarse en la relación creador-hijo. Pero para mí sí funcionó muy bien. O sea, sí le da como otra perspectiva al universo desde la mente de la criatura. Y a mí sí me gustó mucho. Claro. Y sí, o sea, todo lo demás estamos de acuerdo. Actuaciones, cinematografía, diseño y producción, todo es hermoso. A mí nada más ahí me falta un poco la música. Siento que la música debió ser más épica. Está muy... nada que verienta porque ni recuerdo. La diferencia de, por ejemplo, Nosferatu, que Nosferatu sí me gustó muchísimo el score, que sí, hasta lo tengo ahí en mis playlists, pero este no, pero todo lo demás sí me gusta mucho. ¿Va? O sea, hecho, sí también... me sigue gustando más Nosferatu, pero... Y de hecho, pues es que este ha sido tu año, van a salir más monstruos, todavía falta The Bride, que es otra interpretación. Es otra interpretación de esta misma historia. Entonces, pues vienen más monstruos para ti, entonces va a ser un buen año. Y también algo que tengo que decir, que igual Oscar Isaac es tan buen actor, ahorita lo acabas de mencionar a nivel actoral, el ser Victor Frankenstein, tienes que estar como que en esta cuerda floja de que si le exageras demasiado, nadie te va a creer. Entonces, él tiene como que esa locura, pero no, siempre se mantiene en esa cuerda floja y nunca se va. Sí, como no caer en el científico loco cliché, ¿no? Nunca se va al cliché, pero pues es muy, muy buen actor y tiene un muy buen director. Y también creo que Jacob Elordi, lo hemos visto solo como un personaje, como solo un tipo de personaje, ¿no? Tanto en Euphoria como en la de, ¿cómo se llama? De Kissing Booth, que vi las tres películas, sí, lo admito. Tengo algo con Joey King, por la simple y sencilla razón de que ella fue... Ella fue Talia al Ghul. Tenía que ver esas películas. Ella interpretó a Talia al Ghul. Y siempre era como que el chavo fortachón, guapetón, muy violento. Y me gustó verlo como otro tipo de personaje. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Costner, por favor. ¡Hora! Esa no estaba entrevistada. Esa fue... Sí, no sé dónde la sacó. No, ahora sí tenemos que hablar de algo que me está encantando, lo estoy amando, pero antes de empezar, Mena, ¿ya viste It? Welcome to Derry. He visto los primeros dos episodios. Ok, ok. Ajá, de hecho los vi en Halloween, en mera noche de Halloween. Sí, está muy buena. Me impresionó mucho la calidad de, o sea, la producción, que sí, no se siente como una serie... O sea, sí tiene un nivel de efectos, de producción increíble. Y pues... ¿Hay algunos efectos? Sí. Pues sí. ¿Yo sigo? Sí. Perdón. Pues, sí. ¿Hay algunos chupios? No sé. A mí me gusta porque igual medio se ve luego chafones. Está cool. Digo, el monstruo bebé cosa. Me encantó. No, nada que ver, ¿eh? A mí no me gustó. ¿No te gustó? Tanto. A mí sí me gustó un buen. Sí, yo sí lo vi yo. ¡Ah! Lo quiero. Sí me está gustando. Me gusta que tiene justo un gran nivel de gore y de jumpscares. Chido. Bien lograda la serie. Sí, el gore sí está. Ajá. Y los personajes están padres. Como al mood. ¿En qué capítulo vas, Jen? Sí. Yo ya vi todos los capítulos. De hecho, hoy vi el último, que acaba de salir, y está muy bueno. Ajá. Sí, está muy bueno. Sí, me gustó, me gusta. La serie va por buen camino. Estoy amando esta serie. Me encanta cómo meten muchas cosas de otros libros, como ya lo habíamos mencionado, metieron a Jack Halloran, que fue un personaje protagonista o secundario en El Resplandor. Es correcto. El Hotel Overland. Eso me encantó. Me está gustando mucho que están metiendo no solo cosas de la película, cosas del libro de It. Creando un nuevo equipo, un nuevo equipo de niños que se van a enfrentar contra esta cosa, porque es como que tal vez las personas grandes no pueden ver lo que está sucediendo, no distinguen lo que está sucediendo, están demasiado alejados de su niñez. Pero todos los niños de alguna manera pueden distinguir que algo está raro, que algo no está funcionando. Entonces siempre tiene que ser un grupo de niños. Eso me trae muchísimos bonitos recuerdos de los Goonies, una de mis películas favoritas de cuando estaba chiquito. Me recuerda obviamente mucho a, me recuerda mucho a Stranger Things, que es algo, más, algo similar a lo que hacen, que los niños siempre están ahí al frente de todo. Y lo que más me encantó, sin arruinarle demasiado a la gente, pero si no han visto el primer capítulo, touch para todos ustedes, si se lo merecen. Se forma un equipo, crees que el equipo ya está listo y, oh sorpresa, los... Todos mueren. A todos. Ya me estaba encariñando con varios de ellos, ya, especialmente el niño judío, algo tenía su actuación a nivel actoral. Dije, este chavito va a llegar muy lejos, está actuando muy bien para su juventud. Y me lo matan así. Tracas. Yo, no me hagan eso. Pero ahorita el niño negro, que es súper inteligente, me está encantando su actuación. En ningún momento lo veo clichesoso, me encanta. La niña que está loquita, que es como que la que da inicio a todo, también su nivel actual me está encantando. Dije yo, wow, ¿dónde encontraron estos chavitos tan, tan, tan talentosos? Porque si no crees a los protagonistas o si no crees en tus protagonistas, no te atrapa la trama. Y la trama me está encantando. Como tú mencionas, Mena, se siente como cine, no se siente como serie. Se siente la seriedad. Los efectos especiales, bueno, van bien en lo que tú quieras, pero te adentras, o sea, te clavas en la trama. Y me está encantando también que están metiendo cosas de racismo, porque estamos hablando de los años. Estamos hablando de los años. Me encanta. Porque una de las cosas que yo detesto de Bridgerton, no sé si alguno de ustedes, yo me tuve que, larga historia, estaba en una relación y me tuve que chutar 3 temporadas de Bridgerton. Y lo que más odiaba es que no existe el racismo en Bridgerton. Y es como que no manches, o sea, era 1800, claro, había demasiado racismo. Y lo que no me gusta de Bridgerton es que están viviendo en un mundo ficticio donde eso no existe. Pues qué padrísimo, ojalá yo viviera ahí. Y lo padre de esta serie es que sí existe y es parte de lo que estos personajes tienen que vivir. Están muy al norte donde es menos, pero de todas maneras es parte de. Y también están los nativos americanos o los indios, como se les dice, y también a ellos están pasando por lo mismo de que están llegando estos hombres blancos, están tomando su tierra y ellos están quejando. Entonces dije, qué bonito que no estamos viviendo en un mundo ficticio donde todo el mundo se lleva con todos. Es un mundo donde no solo viene este monstruo a crear tensión, ya hay tensión. Ya históricamente hay, correcto. Entonces, exacto. Desde que llega, yo, ¿no? Uh-huh. Así el Joey. Y además el cerdo, gracias. Y además el cerdo, Bárbara Gordo. No. Ya te hemos dicho que eres capitanazo. Y también me encanta. Ah, sí. El capitanazo. Y yo soy la princesa Clara y cuando, o sea, para ser tu amiga me tuve que poner mis lentes de tolerancia. Y entonces ya. ¿Y qué le toca hacer a Jen? A ver, Ling Ling, porque le gusta el anime. Ling, podría ser una gran opción. Entonces, hay muchas cosas que me están encantando de esta serie. Honestamente, solo espero que no nos decepcione, porque está empezando tan, tan, tan bien. Y como tú mencionas, el gore está precioso. De hecho, sí. el capítulo 3 que no has visto, hay un momento donde la chica está yendo al supermercado. Y hay como muchos jump scares bien bonitos que no te quiero arruinar, pero son tan simples, tan, tan, tan de Pennywise, que dije yo, qué hermosura, qué bien lo están tratando. Y también el equipo que se está juntando, como que cada uno de ellos tiene su nivel. Y lo que acaba de pasar ahorita, en el cuarto capítulo, cuando el niño inteligente es el que dice, esto es lo que está pasando y esto es lo que no, y está sucediendo de esta manera por esto. No te quiero arruinar, obviamente, pero dije, ¿qué? Sí. ¿Qué ¿Cuántos bien? Capítulos van ya? 4 capítulos. ¿Cuatro? No hay ningún personaje tonto. Todos son inteligentes dentro de lo que cabe. O sea, hay unos que son más inteligentes que otros. Pero hay algunas películas, especialmente de terror, como las de Saw, que requiere que todos los personajes sean unos idiotas para que la trama funcione. Y aquí no hay ningún personaje tonto, ¿no? Y también están metiendo todas las cosas de la escuela, que tienes a las niñas malas, que quieren molestar a la niña que está loquita. Dije yo, no, qué buena serie. Qué buena serie. Espero que no nos dosis de bullying, dice. Sí, pues es que yo estuve... cosas favoritas, racismo y bullying. Y bullying. Yo lo viví. O sea, yo estaba viviendo en los Estados... Yo estaba en los Estados Unidos, en Nueva Orleans, Luisiana, que es el sur. Me odiaban, bueno, no es cierto, me bulleaban, nadie me odiaba. Me bulleaban por estar gordo, por estar feo, por ser ciego, por estar velludo hasta más no poder, como podrán notar, por ser mexicano. O sea, no manches. A veces, cada vez que levantaba la mano para responder algo o hacer una pregunta, siempre había un idiota que lo recuerdo, bien, si lo veo algún día lo voy a matar. Y gritaban, y nomás, y gritaban los nombres, de, y gritaban, ese soy yo. Y gritaban nombres de comidas mexicanas. Levantaba yo la mano y en vez de... la maestra decía, Carlos. Y el tipo decía, gritaba, taco. Y yo así de, ¿qué onda con taco? No entiendo por qué me tiene que gritar taco. Porque creo que por eso no como tacos ahorita. Creo que es por eso que no tomo tacos, ni burritos, ni nada de eso. Y solo como pura comida americana. Dios mío, le hubieras dado yo una buena dosis de barrio. Ese soy yo. Y desafortunadamente en ese momento no era tan bravucón como soy ahorita. Ahorita sí, olvídate. No saldré a vivo. Pero bueno, Jen, ¿algo que quieras aportar a esta plática, además de todo lo que hemos dicho? Pues igual hay como guiños igual del chico que está en la prisión, el negro, que es de la película de Sueños de Redención. Bueno, la conocemos aquí como Sueños de Redención. Claro, claro. Y es un guiño muy bueno. Ahorita apenas está como empezando ahí la tramita, ¿no? Sí, no te crees que no te vamos a arruinar, porque el tipo está en la cárcel y puede salir muy fácilmente, pero si revela qué estaba haciendo cuando los niños murieron, me encanta lo que él dice, sí. Me va a ir peor. Qué buena serie, en serio, sí, se la recomiendo muchísimo, si no la están viendo. Y es el tipo de serie que yo detesto, en el aspecto de que lo padre de Netflix es que salen todas de golpe. Y aquí te están haciendo esperar semana tras semana y es como que ya, quiero verlas todas. Estoy mal acostumbrado a echármelas todas. Pero bueno, que mira, la siguiente. Bueno, un punto bueno es que los capítulos sí duran demasiado, ¿no? Es como de una hora y medio. Entonces sí te ayuda como a, bueno, sí espero un poco más, ¿no? Sí le doy chance a esos 20 minutos, 30 minutitos que luego te avientan. Eso sí, a mí sí me dan coraje, la verdad. Entonces digo, no, ¿por qué no salen? Y siempre procuro esperarme a que salgan casi todos los episodios para poder verlas. Porque sí, a mí no me gusta quedarme con eso. Sí, pues nos van a aplicar próximamente, a finales de mes, van a salir 4 capítulos de Stranger Things, que supuestamente son igual muy largos, de 1:40, 1:30, y después nos van a dejar en espérense. A media temporada. Sí, y el final de la temporada lo vamos a tener que aguantar hasta diciembre. Espero que Mike no crezca un poco más, porque ya el tipo dejó a todos. Ya no se ve. Ya está enorme, o sea, ya tiene que estar encorvado en todas sus escenas. Pero bueno, la siguiente imagen, mi queridísimo Cosner, por favor. Gracias. Predator Badlands. Estoy tan feliz. Ay, sí le gustó. De que han rescatado esta franquicia. Sí. Ya tuvimos Presa o Prey, como le pusieron, que salió directo a Disney Plus. Sí. Amé esa película. Me vale lo que la gente diga. No que es woke, no que girl boss, no que es una mujer, es la protagonista. Me vale, la actriz es magnífica, la amo. Me encantó verla enfrentarse contra el depredador. Me encantó toda esa película y me gusta cómo agarras a un depredador que tiene toda la tecnología del mundo y ella con un hacha y su inteligencia y astucia literal. Lo vence. Hermoso. Amé la animación. La animación de Predator, Killer of Killers, que vemos a un grupito de diferentes de humanos en tres diferentes que se enfrentan contra esta cosa. Y no me interesa escuchar sus voces porque uno es vikinga, otro es japonés, no importa. Lo importante es ver cómo utilizan su astucia y su inteligencia para enfrentarse. Y iba a haber continuación de esta animación. Y dije, ok, ya son dos buenas. La tercera, por favor, no me falles. Y la amé. O sea, me encantó. ¿No? ¿Ustedes ya la vieron? No, pero ya la quiero ver. No. Ya la van a quitar, men. Si no la ves pronto. ¿En serio? Sí, es que ya duró mucho tiempo. Entonces, que ahorita están como... Nada dura más de un mes en ¿cómo se llama? En pantalla grande. Tú ya la viste, ¿no? No, pues ya no la vi. Creo que esta va a ser la última. Pues mira. Puede ser. Dime, a ver, Jen. Sí. Pues yo difiero un poquito. Creo que creo que el diseño no me gustó mucho. ¿Tú recuerdas depredador? A los... Ajá, del depredador, como que no siento que le hizo falta más rastas, ¿no? Como que se viera más malo. Ok. Sí, y la trama, la verdad, o sea, sí me gustó, pero no tanto como yo quisiera, ¿no? Ok. Mena no la ha visto, pero no quieres... sí, siento que sí le hizo falta un poco más, uh-huh. no sé, siento que le faltó algo ahí, no te sabría así como decir exactamente, tendría que verla nuevamente para poder dar como el contexto bien, porque a lo mejor la primera vez que se vio, no le tomé como tanto detalle, okay. Pero sí, el diseño del depredador como que no me gustó, no me gustó bueno, tanto, se veía como uh-huh. con sus ojitos así, no... Se ve muy tierno. Es que hicieron algo acá porque querían expandir muchísimo más todo lo que es ser un depredador. Uh-huh. En vez de solo usar como que una máscara, con animatronics que puede hacer 2 o 3 movimientos, tenían la máscara con animatronics y le metieron CGI para que tuviera un poquito más de movimiento, un poquito más de expresión. Y claro, ahí pues puede ser que eso sea lo que nomás no te gustó. A mí lo que me encantó de esta serie, o de esta película, mejor dicho, es que pudieron haber caído en el error de tratar de que sea la mejor película de todos los tiempos y que tuviera... o que te abriera muchas puertas para varias secuelas y para todo un mundo y para tener miles de franquicias. Y no... Es una historia muy contenida, muy de estos dos personajes que aparecen en el póster, cómo sobreviven esta trama, cómo cruzan a través de esta trama, cuál es el significado de ser parte de un clan, y cositas así que dije yo, qué bonito que, o sea, la primera película de Alien es una película contenida, no pensaba ser una gran franquicia, es una película contenida, es una historia de terror, pero en vez de que sea una casa embrujada, es una nave espacial con un alienígena, pero básicamente es la misma trama de Halloween, pero en el espacio y con un alienígena. Y lo que me encanta de Depredador, la origen. Ese es el diseño. Sí, ese es el diseño. Y la película original de Depredador también es una película autocontenida que no tenía ideas de hacer una franquicia. Es básicamente lo mismo, es Halloween, nomás que en el ¿cómo se llama? En el bosque, en la selva. Y en vez de que sean niñeras, son ¿cómo se llama? Miembros hombres de las mamados. Armas. Son hombres mamados, que es una de mis películas favoritas. Esa, y ¿cómo se llama? Y 300. Cada vez que digo, ¿por qué sigo yendo al gimnasio? Veo esas películas y digo... Obvio. Hombres mamados, racismo y bullying son las 3 cosas favoritas de Carlos, yo y Moisés. Dale una película con los 3. Sí. Y ya estoy del otro lado. Y ya, sí, porque lo único que le falta ¿cómo se llama? Depredador es racismo. Ahí están trabajando todos muy bien. Pero bueno, la película me gustó muchísimo. Se me hizo muy divertida, muy lo que... Y esta, ¿cómo se llama? Elle Fanning. Tengo una relación odio-amor con ella porque a veces me gusta mucho cómo actúa. Otras veces se me hace la actriz más X del planeta, especialmente junto a su hermana, que su hermana es magnífica. Que hasta en malas películas como las de Crepúsculo, ella es lo mejor de la película. Dakota Fanning, o sea, desde que era una bebé, es magnífica. Sí. En la película de I Am Sam, no sé si la llegaron a ver, o sea, se echa un tú por tú con es muy bonita el Fanning, sí, sin duda, pero su nivel actoral es muy variante. En cambio, Dakota Fanning, o sea, se echa un tú por tú con Sean Penn, ganador de un Oscar, o sea, y está el nivel. Y Elle Fanning me gustó en Super 8, después la vi en otra película con Ben Affleck, Live by Night, que también se me hizo muy X su actuación. Y aquí me gustó porque es como graciosa, pero no se va al chistecito, como que mantiene su gracia a un buen nivel. Hace 2 personajes y cada uno de los personajes tiene ligeras diferencias y te queda clarísimo cuál es cuál. O sea, en general la película se me hizo muy divertida, muy lo que es, muy palomera. Sí, comí palomitas, rompí la dieta cuando la fui a ver y lo merecía. Esta película es muy, muy palomera, muy divertida. Sí, y no te arrepientas, lo disfrutaste. No, siento que es un excelente compañero a las películas pasadas, porque obviamente a mí me gusta mucho la original de Depredadores, brillante. La segunda es pasable. Depredadores es muy divertida también, sí. Muy similar a esta. La de Prey, esta y la de la animación son geniales. Las únicas que te podría decir, o sea, no son necesarias. Alien contra Depredador, la 1, pasable si tienes muchas palomitas. Y la 2 es la cosa más terrorífica que jamás he visto en mi vida. Alien contra Depredador 2 es malísimo. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Cosner, por favor. Running Man, la vi ayer. ¿No la han visto ustedes? Se la pueden saltar, espérense streaming. La original de Arnold Schwarzenegger es un clásico de cine de acción. Esta película tiene un buen director, Edgar Wright. Tiene uno de mis actores favoritos. Sí, es cierto. Es de Edgar Wright. Y aunque sí ves muchas cosas de su manera, o sea, de su sello de Edgar Wright, la película es totalmente olvidable. Por decir, Baby Driver es olvidable, pero aún es divertida mientras la ves. Esta película es totalmente olvidable. Y lo más triste es que Glenn Powell es uno de mis actores favoritos de la nueva ola, junto con Austin Butler, por decir. Y Austin Butler ha hecho muy, muy buenas películas y cada vez lo veo crecer como este nuevo actor. También a Alan Richardson, que es el que hace The Reacher, que es otro de mis actores nuevos favoritos. Pero Glenn Powell ha hecho pura basura después de Top Gun Maverick. Después, todas las películas que ha hecho es una peor que la anterior. El tipo no sé qué está haciendo con su carrera, no sé quién le está ayudando a seleccionar papeles, pero por favor detente, porque ninguna película que has hecho te está sirviendo. Y esta es igual, es el personaje protagonista, él está todo el tiempo en cámara, y honestamente los dos personajes antagonistas te llaman más la atención. Josh Brolin lo saca de la pantalla cada vez que él está ahí, porque su personaje es el villano y tiene más que decir. Y Coleman Domingo, que es como que el anfitrión del lugar, el tipo tiene tanta energía, qué buen actor es, que también lo borra de la pantalla. Y es como que, compañero, no te estás ayudando con nada. Y la película no es mala, pero es simplemente totalmente olvidable. La ves, te entretienes, te ríes, te vas, y al día siguiente... Al día siguiente ni recuerdas que viste. Solo la menciono porque obviamente la original, curiosamente, le pasa lo mismo. Es de las peorcillas de Schwarzenegger. No es mi favorita, pero lo que ayuda es que tienes a Schwarzenegger y su carisma es imparable. Yo no la topo. Sí, no. Sí, es la de 1987, ¿no? Es una... Ajá. Sí. Yo la vi en cines, larga historia. eso, no debería de admitirlo, pero sí la vi en cines. Y estoy en la película viéndole, digo... Bueno, Joey, sí, ¿tú viste The Train? O sea, sí, la primer película en movimiento del tren. Tú estabas ahí presente cuando la gente se asustó y dijo, ¡ah, no! ¡Esperen, que es esto, brujería! Tú estabas ahí comiendo palomitas. Ese fue ese era nuestro secreto, Mena, no sé por qué. Viaje a la luna de Melier, primera fila, estreno, ahí estuvo Carlos. Yo vi la transición. Nosferatu, la primera, sí. Yo vi la transición de cine mudo a cine con audio. Ajá, acá dice Cosner, yo vi Moisés, luchó junto a Pancho Villa por la patria. No sé si lucharía de nuestro lado, la verdad, pero... Debo ser muy honesto. Pero ahí andaba. Creo que estaría de cowboy. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, mi queridísimo Cosner. Ya estamos a punto de terminar y ya lanzarnos al tema de hoy. Uy, el chisme. Este sí fue chisme. Yo no estaba muy enterado de esto. Más o menos escuché malas cosas, lo cual me sorprendió. Pero Mena me mandó un TikTok donde da una exploración mucho más profunda del Gotham City Circus, que fue este evento que sucedió el fin de semana pasado. Y honestamente me heló la sangre, porque las mismas personas que se encargaron del Gotham City Circus, el año pasado tuvieron la Wayne Foundation Gala, o la gala de la Fundación Díaz. Obviamente yo conseguí dos boletos, fui con mi pareja de ese momento, y te decían clarísimo, nada de cosplay. Esto es una gala. Es una gala. Para la Fundación Díaz. o la Fundación Wayne. Yo conseguí el acceso porque entrevisté a las personas que estaban organizando y todo lo que me estaban diciendo sonaba precioso. Y dije, ¿será que logren llegar al nivel de lo que me están diciendo? Honestamente, no sabía. A ver, déjame invitar a Jen aquí porque ya la llevo invitando varias veces al Instagram y nada más no aparece. Qué feos modos, de veras. Pues es así, así es. Qué falta de respeto. Así es, Jen, así es, Jen. Entonces. Ah, pues culpa de ella. Entonces, y una de las cosas que nos dijo la chica que estaba encargada de todo lo que era el marketing de este evento es: imagínense cómo les gustaría verse si van a conocer a Bruce Wayne. No, entonces yo dije, bueno, pues tengo que estar, no voy a conocer a Batman, voy a estar con velcro y abajo su pecho, su torso desnudo con un murciélago aquí pintado que diga soy tuyo. Dios mío, ¿por qué las junté a las dos? Entonces fui de traje, fui con corbata, obviamente tenía mi pin de Batman, tenía que llevar mi pin de Batman. Fui ahí, estábamos de gala los dos, toda la gente que estaba ahí estaba de gala, nos tocó una mesa muy padre, porque todos tenían muchas preguntas acerca de superhéroes, y bueno, obviamente yo las podía contestar todas, entonces mucha de la atención fue hacia mí, lo cual siempre es muy bonito. Vi a mi buen amigo Mr. X, que también estaba por allá, y nos encantó el evento. El evento fue hermoso, desde que entrabas te sentías en Ciudad Gótica, el lugar estaba precioso, muy gótico también. Fue en el centro histórico, había una mujer tocando la arpa y estaba tocando como que los temas de Batman en arpa y sonaba precioso, te daba como que una muy qué elegancia buena, la de Francia. Te daba una ambientación hermosa y después tenían ahí los objetos de los diferentes villanos. Tenían la pistola de frío de Mr. Freeze, tenían ahí algunas bombas de, ¿cómo se llama? Del Guasón, tenían el, ¿cómo se llama esta cosa? El Kane, ¿cómo se dice? El bastón de Riddler. Entonces, yo estaba viendo todo eso y dije, no puede ser, qué hermoso. La palanca. Sí, todo estaba hermosísimo. Y después ya nos dicen, pueden pasar a sus mesas, van a comer. Obviamente tú no elegías dónde sentarte, había, ¿cómo se llama? Estabas asignado a ciertas mesas, nos tocó una mesa bastante divertida, y empieza a llegar la comida, y cada platillo más rico que el anterior, rompí la dieta y me valió, y recuerden, yo soy abstemio, yo jamás tomo, jamás, pero además de la comida, traían diferentes bebidas, y cada era una bebida que acompañaba a cada diferente platillo, ¿ok? Y dije, pues voy a probarlas. Y sabían tan deliciosas. Porque déjenme decirles, yo no puedo tomar alcohol fuerte. O sea, yo no puedo tomar una cerveza directo o un, ¿cómo se llama? O scotch o vodka directo. Pero todas las bebidas mezcladas que tienen diferentes colorcitos sí me atraen. Mucha gente se burla porque me dicen que me gustan las ¿cómo se llama esto? Las bebidas para niñas. Y sí, ¿margaritas? Ajá, las bebidas para niñas, porque están muy disfrazadas. Y saben dulces y todo eso. Y estaba y toma y toma y toma. Y mi chica me dijo, bájale porque no te quiero borracho hoy en la noche. Le digo, tienes toda la razón. Cuando llegó el postre, no sé de qué estaba hecho la bebida, pero sabía chocolate. Y ya con eso me valió. O sea, llegué a mi casa semiborracho, pero valió la pena. Amé cada momento de este evento y me sentí muy mal. Dime. Si sobrio es insoportable, ¿cómo será borracho? A lo mejor es al revés. A lo mejor ya, borracho se controla. ¿Qué? O sea, ¿no? Si así no tiene filtros, no me imagino alcoholizado. Qué fuerte. Tengo muy buenos recuerdos de cuando he estado alcoholizado. De cuando he estado un poco más alcoholizado de lo normal, o sea, porque una cosa es darle dos sorbitos a algo, pero es cuando ya estoy así, yo sé que estoy borracho, no me para la boca, no me para. No, pues ni sobrio. Y sí, como que yo estoy consciente de que estoy hablando de más y aún así no puedo parar. No, pues igual que siempre, entonces. No, y sí tengo menos filtros, pero bueno, y claro, no, lo primero... Bueno. Y cada vez que estoy borracho, sí, busco cualquier excusa para quitarme la camisa. Entonces, qué bueno que eso es... O sea, es igual. ¿En qué? No estamos entendiendo en qué cambia, en qué te afecta el alcohol al sistema. Ok, muy cierto. Muy cierto. Pero bueno, a dónde voy con todo esto... Dime, ¿qué pasó, Jen? No, continúa. Pero básicamente lo que sucedió con esto... se anunció que iba a haber este evento, que iba a ser un evento circense, iba a ser el circo del Joker, y se me hizo muy interesante la idea de ir, pero me sentí un poquito mal de que tal vez no le dimos suficiente promoción o no ahondamos demasiado en el evento. Entonces dije, ¿qué tal si me van a mandar por un tubo, así como los de Universal nos mandaron por un tubo, al decir que no tenemos suficientes seguidores como para darnos acceso al evento especial de Wicked, que próximamente sale esta semana? Este jueves se estrena. Yo sé que Mena estaba muy entusiasmada de ir a verla. Un amigo, curiosamente, un buen amigo de nosotros, Daniel, a él sí le mandaron su acceso y se le olvidó contestar. Entonces, él tenía el acceso, pero se le olvidó decir sí. Sí, sí quiero ir para que le den ya la entrada. Y pudo haber sido entrada doble, pero bueno, se le olvidó. Estaba concentrado en otras cosas. Pero bueno, donde voy con todo esto es que no sabía cómo iba a estar este evento. Dos amigas fueron. Una de ellas me dijo, pensé que ibas a estar por ahí. Le dije, bueno, es que sí, pero no conseguí este acceso y pues no quería ir a pagar, ¿no? Porque pensé que iba a ser igual de caro que la gala del año pasado. Porque aquí también te decían que no podías ir con cosplay, que iba a ser un evento gastronómico, etcétera. Entonces dije, pues de seguro va a estar igual de caro, prefiero no gastar, ¿no? Y además venía de un viaje de los Estados Unidos, ya había gastado demasiado. Entonces, esta amiga me dijo, ni te preocupes, no te perdiste de nada. Y dije yo, ¿será? Y en eso me llega tu TikTok, que bueno, dijeron que esta fue el peor evento de lo peor. ¿Quieres Estafadas quedaron. ¿Quieres mencionar qué fue lo que vimos ahí en ese TikTok? Pues se veía muy desastroso, la verdad. O sea, todo desde que llegabas al lugar, nada te decía Gotham, nada te decía Joker. O sea, bueno, como que a la entrada, ¿no? Había una decoración y se quejaban como que era lo único que había, como en la entrada una decoración del Joker. Y luego tu acceso costaba, me parece que $700, por ahí vi. ¿$700? Solo el acceso. Solo el acceso, o sea, ya que llegabas al parque, no incluía el poder subirte a los juegos. Entonces tenías que pagar ahora dentro del lugar para poder subirte a los juegos. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Y qué más vimos? Eso fue lo peor, eso también es una grosería. La comida era parte y era comida muy chafa en comparación a lo que tuvimos el año pasado en la Wayne Gala. O sea, no manches, ahí nos dieron un... Era como una galletita, un pancito en forma de murciélago y encima tenía una carne frita en forma de murciélago. Y probé la carne y no manches, la mejor carne que probé de mi vida. O sea, era como deliciosa la carne, delicioso el pan. No era de murciélago, ¿verdad? ¿Qué? No, espero que no. Porque si no, pandemia. Pero... aquí nos mostró, bueno, en el TikTok el chico muestra el hot dog que le costó $210. Sí. Y parecía que alguien vomitó sobre su hot dog porque tenía como salsa verde y pues como que no se veía muy bonito. Y qué tristeza. Y además, según mencionaba, y es clarísimo, lo decían las reglas, no vengan con cosplay porque no se les dará acceso. Porque la idea es que estás en Ciudad Gótica y son personas de Ciudad Gótica yendo a este circo, no necesariamente superhéroes. Y todo el mundo fue con cosplay. Sí. Todo el mundo. Mis amigas fueron con cosplay. Ajá, exacto. Entonces, como que... Y yo siento que los estaban dejando entrar, porque pues, si no entraban ellos, no entraba nadie. Entonces, y de hecho el chico dijo que lo único padre era tomarse fotos con los cosplayers, pero no eran cosplayers del evento, eran cosplayers que fueron y pagaron su boleto. Entonces dije, no manches, esto es, pues, es como ir a la mole, pero mínimo la mole hay más que hacer. Ajá. Y ya que pagas tu acceso, pues ya no tienes que pagar para más. O sea, puedes ver a los cosplayers, puedes ver a los artistas, ¿no? No hay como costos extras. Entonces, qué tristeza, porque el año pasado, debo decir, amé ese evento. Se me hizo un evento súper número uno. Y dije, si así están empezando, o sea, el próximo va a estar increíble. Y yo no pedía más, o sea, no tenían que hacer un evento sin circense. Podían haber hecho la gala de la Fundación Díaz. Ajá, que hagan galas eternamente. Que sea cada año la gala. Ajá. Hubieran sido galas cada año. Ajá. Y tal vez lo único que cambiaría sería la mixología y la comida. Que cada año sea gastronomía diferente. Y la razón por la que tú irías es porque haces gastronomía diferente. O también... diferentes sedes, ¿no? Porque la sede que estaba aquí está preciosa, pero podían haber hecho otra sede igual en el centro histórico o en diferentes partes, y que nomás cambie la sede, cambie la comida y ya. No creo que nadie se hubiera quejado. Todos los que estábamos allá estábamos pero maravillados de lo padre y bien organizada, te juro. Nomás entrabas y escuchabas la música de arpa y ya estabas en automático en el evento. Y lo padre es que agarraron y usaron, supongo que ahí, y dice, antes de empezar la cena, el señor Wayne les quiere hacer unas palabras. Y aparece una pantallota, y en una pantallota aparece Bruce Wayne. Es clarísimo que no es un actor, es un ahí. Que es clarísimo que es el verdadero Bruce Wayne. No, imagínate, sería mi sueño, ¿no? Yo estaba viendo así, estaba así como que en éxtasis. No voy a decir qué me sucedió, pero tuve que ir al baño inmediatamente antes de empezar a comer. No, yo no. Pero estaba hablando Bruce Wayne y me encanta porque el fondo que le ponen, la voz que le ponen, lo que está diciendo. Viene comentario de Costner. Oh, yo creo que no está atento porque ya estaría aquí su comentario vulgar. Pero fue hermosa esa gala, te juro. Creo que grabé mucho de eso y lo compartí porque, o sea, cada paso, cada momento, cada segundo te hacía sentir que estabas en una gala de la Fundación Díaz. Y acá qué triste que te hicieron sentir que estabas... Era como muy ambicioso, ¿no? Aunque, mira, por ejemplo, cuando fue el evento de Netflix de One Piece, sí, estuvo muy bien logrado. ¿Te refieres a lo que sucedió este sábado? No, cuando se estrenó la... ¡No! ¡Eso no! El evento de Netflix de la serie de One Piece, no la marcha de One Piece, que fue... Tajaron el barco y varias cosas, el circo también de ¿cómo se llama el payaso? ¿Bucky? Ajá. Y estaba muy bonito todo. Y justo también tenían como un stand donde podías ir y pedir bebidas, temáticas. Estuvo muy padre y era algo chiquito. Entonces igual se pudo haber hecho algo así como más pequeñito y más de... Pero es que también no sé cómo funcionan las licencias, porque como no es un evento oficial, ¿no? Pues según es un evento oficial, no el de One Piece, sino este de no, eso no fue. Sino este de, ¿cómo se llama? Del Gotham City Circus, por la sencilla y simple razón que en las, al menos cuando yo entrevisté a las personas, me dijeron, la gente de DC nos dijo, no queremos cosplays, si no, no les damos la licencia. Y yo sé que esto es cierto y te voy a decir por qué. Tú recordarás a mi gran amigo, mi buen amigo Roberto González, el que me hizo el cosplay de Batman y me prestó el otro cosplay de Batman que no se lo he devuelto. Y, porque lo amo, los dos, amo los dos ya grandes. Ya lo devuelvas. Él... que te dejen de hablar, total. Todos dejan de hablar. Eventualmente todos me dejan de hablar. Su especialidad en particular es hacer la versión de Batfleck. Y un día él estaba muy tranquilo, trata de abrir su Instagram y ya está clausurado. Y el de otro amigo que se dedica a hacer máscaras, en particular las de Batfleck, está clausurado. Y se empezaron a dar cuenta que Warner Bros. Empezó a cerrar todos los Instagrams de todas las personas que hacían cosplays de Batfleck. Porque obviamente DC es el dueño de la licencia y Warner son los dueños de la licencia cinematográfica. Y como por alguna razón u otra no querían que nadie estuviera copiando esas imágenes, ¿no? Tal vez porque dijeron, ¿qué tal si nosotros queremos sacar a venta este traje? Tal vez no tan profesional, pero sí queremos sacar a venta este traje o esta máscara. Y estas personas pues nos están comiendo el mandado porque están sacando mejores trajes y mejores máscaras. Curiosamente, esa máscara viene de un chico que Warner le cerró la cuenta y el traje viene de mi amigo. Imagínate cómo se han de sentir que esta imagen, que de los cuales ellos no tienen los derechos, es la que aparece en Wikipedia. Pero bueno, pues sí, estuvo desastroso el Gotham City Circus. Qué lástima. Si ustedes fueron, cuéntenos qué tal su experiencia, porque hemos visto pura reseña muy mala y pues qué triste, porque no estaba tan barato como para que les hicieran la gatada, la verdad. Es lo que te cuesta ir a la mole. Y bueno, mal que bien, yo en la mole siempre me he divertido, o sea, y cuando vamos en grupo nos divertimos más, o sea, nos salió como 1,200 la entrada a la CCXP. y fue uno de los mejores momentos de mi vida porque estábamos de Avengers todos y bueno, o sea, nos pedían fotos, nos pedían video, nos pedían, bueno. Perdí una uña del dedo gordo. Pero valió la pena, valió la pena. Y ves, Jen, no estabas ahí con nosotros, qué lástima. Pero bueno, próxima mole, X-Force. A ver, a ver, y ya la última imagen del día de hoy, que son las noticias, hablando de la CCXP, ya empezaron a anunciar a sus invitados. Porque, o sea, creo que es la primera vez que ya desde un año antes están empezando a anunciar, están empezando con los ¿cuál un año antes? Faltan diciembre, enero, febrero, marzo, abril, faltan 5 meses. En 5 meses, entonces ya están empezando a anunciar a sus invitados. Empezamos con este chico, no voy a intentar decir su apellido, Tom, que lo hemos visto obviamente en Game of Thrones y en Stranger Things. Me imagino que es un actor importante para nosotros, especialmente los fans de Game of Thrones, pero no es tan importante. Pero si estamos empezando con él, ya sabemos qué tan grande pueden venir. O sea, este año, llevaron a los cuatro fantásticos. A los cuatro. Y tienen la vara muy alta. No, y todavía estábamos emocionados por la película porque no la habíamos visto, ¿no? Pero vamos, o sea, a Mads Mikkelsen, estuvo Mads pesado. No, como creo que cada año van mejorando. Espero que sí. Voy a manifestar que traigan a Charlie Cox porque no lo voy a poder ir a ver a Monterrey, ¿verdad? ¿Qué se siente? Que son 2 horas, ¿no? Son 2 horas de aquí a Monterrey, son 2 horas, 3 horas más. Pero voy a estar en Oaxaca en una boda. Entonces no hay forma. Cerca. No hay forma. No, no hay forma. Ay, mena. Lo sentimos mucho, pero bueno, no te preocupes. Charlie Cox. No te preocupes. A Bárbaro Gordon, por favor, danos un poquito de Charlie Cox para la señorita Mena, por favor. No está poniendo atención. Saben que lo no. Lo tiene. Ay, no puede ser que no lo voy a ver. Está bien. Todo esto lo tendrás algún día. Esperemos algún que día llegue. Imagínate si el próximo año llega. Si el próximo año viene a la CCXP o a la Mole, tú ya vas a tener tu cosplay de Elektra, yo ya voy a tener mi cosplay de Daredevil. Nos va a ver y va a decir: quiero tomarme una foto con estos dos chicos. Claro que no. Va a decir, quiero que sean mis mejores amigos. Y entonces, cuando nos estemos tomando la foto, alguien va a decir, beso de tres, ese va a ser Cosner. Y entonces vamos a decir, claro que sí, pero te voy a empujar y te voy a sacar del cuadro. Y entonces, sí, no, sí, por favor. No, sí, ahí no te tienes que preocupar. Obviamente, yo voluntariamente me haré un lado para que se lo sea un beso de dos. No, sería demasiado. Pero bueno, antes de empezar ya a hablar acerca del tema de los cómics, porque ya hicimos una hora, no puede ser que nos tardemos tanto en nuestras tonterías. ¿Qué les parece si leemos algunos de los comentarios? Podemos ir campechaneando. Uno lo lee Mena, otro lo lee Jen, para que Jen luego no se sienta que no está participando en este programa. A ver. No, al contrario. Hola, esa IA se ve muy real. O sea, Jen, nuestro nuevo conductor creado por inteligencia artificial. A ver. Me voy a mover raro. Fueron muchos días sin Comic Manía, pero regresaron con una IA. Claro que sí, es que eso, estábamos trabajando en eso, por eso no habíamos tenido programa. Dice, hola a todos, me pueden saludar a mí. Hola, mucho gusto. Orfa. Perdón, amigo, pero no sé cómo te llamas. Hola a todos. Ay, hola. ¿Qué pasa? ¡Tras! Lo van a bloquear. O sea, no. De este momento, Braulio, lo siento. Bye, bye. Es tu última vez que trabajas en este, que estás aquí en este programa. No, ¿cómo te atreves? How dare you? Qué feos modos, de veras. Va a llorar. O sea, vengo todo triste de mi viaje, de que me divertí muchísimo, pero como comí tanto, estoy todo gordo y feo. Y en vez de decirme, oye, no te preocupes, Joby, te sigues viendo igual de sexy que siempre, es ni sé tu nombre. ¿Quién eres? Ni sé tu nombre. Así de nada que veriento volviste. No es cierto. Por no es cierto, te queremos. A ver, pero vamos a ver qué nos pone aquí otra vez este individuo. Que ni sé su nombre. Nah. Y dice ahí, los vampiros, que jaja, No, ño va crepúsculo, no cuenta, ño va si son galanes. O sea, los supongo que quiere decir, los vampiros de crepúsculo no cuentan más. Si son galanes. Si son galanes. No sé. Pues es que... Oh, okay. No sé, está pero... afirmando que sí son guapos, ¿no? Pero que ajá, no cuentan por ser vampiros. Uh-huh. Tal vez. No, no sé. Sí cuentan. Grandes a vampiros. Ver. Jen. Ay, buenas, buenas. A Melanie. Hola, Melanie. ¿Cómo les va? A mi buen amigo guapetón Joy y a la hermosa y talentosa Mena y a Jen. Qué bueno. Hola. Pues muy mal, Mel. Estoy hecho un cerdo. Por favor, ni me veas. Ni me veas. Estoy hecho un monstruo, tampoco nos... Hoy no es nuestro mejor día, Melanie. Lo único que tengo que decir es, hoy sí, creo que por eso detesté tanto la de Frankenstein, porque yo también me siento como un monstruo. O sea, no estoy yo en mi mejor momento. No soy. Yo siempre me he sentido un monstruo, pero feliz. Vamos a ver, estoy viendo aquí, estoy viendo si encuentro algo interesante que nos digan acá en los comentarios, pero son... Vamos a ver. Ah, mira, esto sí es totalmente... Esto sí fue lo que ocurrió ese día de la gala. Gritos de Ned Flanders intensifies al ver a Bruce Wayne. Pues sí, imagínenselo. Y hubo testigos de que lo hice. A ver, vamos a ver. Venga. Vas bien. Sí. A ver. Buenas tardes, amigos de Comic Manía, Mena, Jen y el profe Joy. ¿Considerarían The Excursioner, The Sounds, un buen cómic, así como The Last Avengers, ajá, Story, La Venganza de Joy Bird? No. A ver, y finalmente aquí Braulio se disculpa y aún así todavía no sé mi nombre. Mi nombre aparece aquí. Perdona, bro, solo conocí a Mena y a Jen, pero no sé cómo te llamas tú. Me llama Carlos, Joey. Pero me pueden decir Batman, ya con eso es más que suficiente. Todos sabemos que es verdad. Es mi eso quisiste decir. ¿Por qué no cuentan los vampiros de Crepúsculo? Miren, vamos a tener otra vez este debate. Es que cuando salió Crepúsculo, uh-huh, ya era un adolescente edgy, ¿no? Que me gustaba, uh-huh, Anne Rice, me gustaba Bram Stoker, me, okay, gustaba Carmilla y ajá. Y, uh-huh, pues obviamente yo también, cuando salieron los libros y las pelis, yo decía, qué asco, esos no son vampiros. Okay. Y no las voy a ver, y no las voy a ver, y no las voy a ver, porque I'm not like the other girls, así de horrible era esa persona. ¿Cómo dicen? ¿Cómo, hay una frase ahorita que dices, I'm not like the other girls? ¿Cómo decían era única y detergente, algo así? ¿Única y detergente? Pues sí, algo así era. Y no las vi. Y ya cuando las vi, dije, no, me perdí de tanto. O sea, es que el nivel de cringe, es que tienen un nivel de cringe involuntario que es una joya. O sea, te juro que son una joya. No hay forma de no disfrutarlas. Cuando las fui a ver al cine, o sea, estaba lleno de chavas. Uh-huh. Chavas, pues, chavas señoras como yo, ¿no? Chavas señoras que también las vieron en su tiempo. Muy fans, pero todos estamos cagándonos de risa. O sea, ves las actuaciones de Kristen Stewart, de Robert Pattinson, y, o sea... Lo peor. No, y déjame decirte, ahorita que acabo de hacer un recuento de las películas que, repito, las tuve que chutar todas en cine, yo prefiero sin duda a los vampiros, pero en este caso me identifiqué mucho con Jacob. Primero, pues porque quería estar mamado como él y finalmente... No, no digas lo de los bebés. No, detente. No. En un triángulo amoroso, yo termino siendo el perdedor. Y tres, y esto igual ha sido verificado múltiples veces, me atraen las mujeres mucho más jóvenes que yo. Entonces... ¡No! Entonces, tristemente, debo admitirlo, Jacob y yo somos uno. A ver, y nomás para que vean, que demostrarles que Jacob y yo somos uno, le voy a pedir un favor al gran Costner, al magnífico Bárbaro Gordon, a ver si lo puede hacer para ganarse su nombre, y si pudiera poner en pantalla con pantalla, de un lado a Jacob y de un lado a mí. ¡Ay, ahora! Para que vean, o sea, que es casi la misma persona, es casi el mismo individuo. Y Costner de... Ay, ¿Qué hago aquí? Ha de ser padrísimo trabajar en Comic Manía y el cosplay de Quisiera Estar Muerto. No, bueno, entonces, no los odien. Véanlas como humor involuntario, las van a disfrutar. Y es que no puedes con lo estúpido que son todos y cada uno de los personajes. Sí, son magníficamente tontos, yo lo sé. ¿Tú, Jen, eres fan de Crepúsculo? ¿Las has visto todas o no dejas que tus amigas te llevaran? No, sí las vi todas. Cuando yo iba como en eso de secundaria, pues sí, mis amiguitos les gustaba mucho, ¿no? Yo tengo una mejor amiga y un mejor amigo gay, y fuimos a verlas juntos, y ya estábamos ahí. De hecho, queríamos como hacer el video, ¿no? De en el bosque y cosas así. Sí. Sí. Ahora que tengo la oportunidad de irme a un bosquecito, voy a hacer el video. Pero bueno, ya vámonos con el tema que nos compete el día de hoy, hablando de los cómics que yo considero los mejores del mundo. Son demasiados. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más tienes? Ya son las 7:10. ¿Cuánto más tiempo nos quedamos aquí? ¿Ya se tienen que ir todos o nos quedamos un ratito? ¿Cómo pues vas échale unos 30 minutos. Va que va, tú nos dices, tú nos dices, Mena, y tú también nos dices, Bárbaro Gordon, porque yo sé que tú también estás ocupado. Bueno, este cómic lo amé, desafortunadamente tuvo cero éxito la serie en Netflix y no pudo continuar. Yo siento que si la serie de Netflix hubiera continuado, hubiera jalado más ojos a leer estos cómics que yo amo profundamente. Son varias series, pero tienen un inicio, un desarrollo y un final, lo cual se agradece mucho, igual que la serie de Invincible de Robert Kirkman, que igual también tiene sus tres partes y hay un claro inicio y hay un claro final y eso se agradece. Aquí en Jupiter's Legacy lo he hablado varias veces, vemos a los hijos de los héroes más poderosos de la Tierra y sus hijos se han vuelto unos, en inglés dice dilettantes, básicamente se han vuelto Kim Kardashian y Paris Hilton. Tienen todos los poderes, pero tienen todo el privilegio y abusan de este privilegio. Nepo babies con superpoderes. No utilizan sus poderes, lo utilizan para su fama, lo utilizan para su Instagram, lo utilizan para ganar dinero, no lo utilizan para ayudar gente. Y obviamente el héroe más poderoso de todos, el utópico o utopian, que es básicamente Superman, está muy decepcionado. No solo de sus hijos, que son los que aparecen en la portada, sino también de todos los héroes nuevos. Y lo padrísimo es que uno de los héroes, el hermano del Utopian, utiliza toda esta insatisfacción que hay con los nuevos héroes, con los hijos de los héroes, para utilizarlos, manipularlos mentalmente, porque ese es su poder, y hacerlos que se tiren en contra de los héroes viejos y tomen control del mundo. Y básicamente vemos cómo la hermana de este chico, que él básicamente es el hijo del Utopian y él se vuelve como el dictador del mundo, vemos como la hermana, que era pues básicamente Kim Kardashian o Paris Hilton o Kendall Jenner, escoge la niña superficial que tú te imagines, ella se embaraza y para mantener vivo a su hijo se vuelve una gran rebelde, se vuelve una gran liberadora, se vuelve una gran heroína. Y es magnífico, pues son dos series que se involucran de ver cómo primero estas personas malas toman control de la Tierra y después cómo los buenos se enfrentan contra ellos. Son dos tomos, que es Jupiter's Legacy 1 y 2, y nos vamos al pasado, que es Jupiter's Circle, que es cuando se enfocan en los héroes originales, que es básicamente la Liga de la Justicia. Y lo padre es que son la Liga de la Justicia, pero con problemas, ¿no? Uno de ellos, sí, el que es súper rápido, está casado, tiene una familia, pero ve una niña jovencita y le pone los cuernos a la esposa. Tenemos a uno de ellos que es básicamente Linterna Verde, y él parece que es muy bravucón, parece que es un gran héroe, parece que es un gran hombre, y oh sorpresa, es gay. Y así como que todos y cada uno de ellos tienen problemas, y además es gay en los años 50, donde era un grave problema. Y después, por decir, en el caso muy particular del Utopian, es tan perfecto que su esposa no lo puede aguantar porque ella es una simple humana y él no solo tiene todos los poderes, además es el mejor hombre de todos. Y ella no puede vivir con alguien tan perfecto, ¿no? Eso no existe. Entonces, no puede haber hombre y perfecto en la misma frase, ¿sabes? Men are trash. Ah, no. Men are trash. Así que a mí no me vengan. No me vengan con que, ay, sí, no lo soporta por perfecto. Ay, no. Y después, el final es Jupiter's Legacy Requiem y Jupiter's Legacy Finale, o Final. Son 6 tomos en total. Amo cada uno de ellos. Literalmente lloro de lo feliz que me hace leer algo tan hermoso y saber que un cómic tan bueno existe. Y lo más curioso es que el autor de este cómic también es el autor del cómic que más odio, que es Civil War. Mark Millar escribe esta serie que adoro y también es el responsable de Civil War. No entiendo cómo eso puede suceder, pero chicas, si no lo han leído, les pido por favor que para la próxima semana lean mínimo la primera miniserie, que solo son 5 números. Yo vi la serie, creo que la estábamos viendo cuando estábamos en el radio. Y ya no me acordaba. Sí, salió. Es una muy buena adaptación. Lo único que no me gustó es que a uno de los personajes en el cómic es rubio, es blanco y rubio, y en la serie negro. Dije, ya. No, qué barbaridad. No, ya. Entonces yo creo que por eso fracasó la serie. Pero si no han leído esa serie, me encantaría que lean la primera miniserie para que me digan qué les pareció, porque yo honestamente la amo profundamente. Y vamos a ver, obviamente esto, ya hemos hablado de esta antes, seguramente en algún momento, 2 de las mejores historias de Superman escritas por Alan Moore. No sé si ya las leyeron, una es Superman, ¿qué sucedió con el Hombre del Mañana?, que es la última historia de Superman antes del reboot del 1986 por John Byrne. Y es como que son 2 números, es la última historia de Superman, es preciosa, conmovedora y te hace llorar, y el final es magnífico. Y después también es el anual de Superman, que ahí lo tengo por acá, que es For the Man Who Has Everything, o para el hombre que lo tiene todo, es el cumpleaños de Superman. La Mujer Maravilla, Batman y Robin van a celebrar el cumpleaños de Superman a la Fortaleza de la Soledad y descubren que, oh sorpresa, Mongul llegó antes y le dio un regalo muy sorpresivo. ¡Oh, no! Que es una planta que se llama The Black Mercy, o el Merced Negro, que básicamente te hace vivir tu más grande sueño. Y en el caso de Superman, lo pone como en un coma y está viviendo su más grande sueño, que es haberse quedado en Krypton. ¿No? Qué en Krypton no hubiera explotado. Qué mal agradecido con nosotros, la verdad. Pero es muy bonito porque el final es magnífico, y también es tan buena la historia que fue adaptada a un capítulo de La Liga de la Justicia Ilimitada, que no sé si han visto ese capítulo, pero también es una excelente adaptación. Amo estos 2 cómics. El primero ya fue hecho en TP. O sea, es muy fácil de conseguir. ¿Tú qué sueño estarías soñando si tuvieras al Black Merced? Básicamente, mira, en corto, para no entrar en demasiado detalle, Carlos, yo y Moisés, pero con la vida de Brad Pitt. Es todo lo que pido. No lo sé. Hasta que ya no tiene a Angelina, ¿qué tan buena es su vida? Sin Angelina. Mira, yo lo digo que sé, el hombre tiene 52 años y tiene todavía un abdomen marcado. Ya con eso estoy feliz. No. Pero ese hombre es mi ídolo, o sea. ¿Yo? A ver si es cierto. ¿Tú? ¿Cuál sería tu sueño? ¿Quién sabe? Yo creo que yo estaría en un castillo. embrujado, viviendo mi máxima vida de fantasma victoriano, asustando gente. Con muchos gatos. Jen, ¿cuál sería el tuyo? ¿El mío? La verdad no te sabría decir en estos momentos. Tengo muchos finales que quiero para mí, pero... Es que es difícil. Uh-huh. Sí, no, yo en automático, o sea, imagínate. Brad Pitt es todo lo que quiero ser. Es guapo, cuerpazo, todas las mujeres se mueren por él. Pero es un mal padre, es un pésimo esposo... Excelente actor, ganador de un Oscar y ha salido en varias de mis películas favoritas. Troya. Golpea a sus hijos en un avión. Claro que no, esos son mentiras. No son mentiras. ¿En serio? ¿Golpea a sus hijos? Sí. ¿Pero es que algunos Eso dijo Angelina. ¿Y qué? ¿Que sean adoptados? Ah, ¿qué son adoptados? ¿Qué? ¿Joy? Pues, ¿qué? O sea, si lo puede hacer la madrastra de Cenicienta, ¿por qué no él? A ver, explíquenme. Es una mala persona. Oigan, por cierto, ¿vieron que dicen que Chris Evans le fue infiel a su esposa? Que acaba de tener un bebé. Y entonces, ahí es cuando les digo, si no puedes confiar en Chris Evans, en Chris Evans. Entonces, ¿en quién se puede confiar en este mundo? O sea, ¿en qué hombre puedes confiar en este mundo? Si Chris Evans no puedes confiar. Le es infiel a su esposa. No, pues no, yo recuerdo que tuvimos una plática similar cuando Chris Pratt se divorció de Anna Faris. No, yo odio a Chris Pratt, siempre lo he odiado. De él no me sorprende, de él me lo esperaba, pero de Chris Evans no me lo esperaba, te lo juro. Yo dije no. Pues es Capitán América, ¿no? Como si no puedes confiar en Capitán América, ¿en quién puedes confiar? Ajá. Le salió lo Johnny Storm, entonces. Sí. Puso al Capitán, puso a Steve Rogers a un lado. Ay, no. Pero bueno, si no han leído esas historias, por favor, chicos, háganse un favor, léanlas. La que es difícil de conseguir es el anual 11 de Superman, porque ese nunca ha sido reimpreso, excepto en un TP que se llama Alan Moore in the Marvel Universe, donde son todas las historias unitarias o de dos números que escribió Alan Moore, pero ese TP yo creo que ya está continuado y es muy difícil de conseguir. Pero la otra historia, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, es muy fácil. Bueno, obviamente, soy fan de las historias de origen. Man of Steel de John Byrne es uno de mis recuentos del origen o reinterpretaciones del origen de Superman que más adoro. Superman Birthright de Mark Waid. No me gusta tanto, más que nada por el arte de Lenny Liu, pero se me hace como una muy buena reinterpretación. Y obviamente una de mis favoritas, dibujada por Gary Frank, escrita por Geoff Johns, Superman Secret Origin, que me encanta, porque Man of Steel trató de alejarse de todo lo ñoño de Superman. Y Superman Secret Origin se enfoca en todo lo ñoño de Superman. Por decir, en el caso de Man of Steel, lo hacen menos poderoso y no tiene nada que ver con la legión de superhéroes que son del futuro. Y en Superman Secret Origin es aún más poderoso de lo normal y sí tiene que ver con la legión de superhéroes. Entonces dije, qué bonito que son dos interpretaciones del origen de Superman. Ambas las amo y ambas son totalmente diametralmente opuestas. Si no las han leído y tienen algún amigo que quiere saber algo acerca de Superman, son muy buenas historias que leer. No sé si ustedes las han leído. Deténganme si han leído alguna de ellas y quieren mencionar algo. No, esta es un clásico de clásicos, no mi favorita, pero La Muerte de Superman sí tiene que sí importa mucho. Y en su momento marcó la vida y el espíritu de todas las personas que estaban leyendo cómics ¿qué es? 91-92, que es cuando sale. A ustedes ya, supongo que ya lo leyeron, ¿qué les pareció? Sí, no, pues como opino lo mismo, en cuanto a historias, sí, no soy tan fan, pero creo que sí es algo que tienes que leer como lector de cómics, como fan de cómics o de superhéroes, más que nada de superhéroes, porque sí, sí fue un gran evento en la industria. Es correcto, la muerte de Superman, sí. Es cierto que es un parteaguas, ¿no? Porque, o sea, antes de eso podían morir personajes alrededor del héroe. Sí. Era Superman, o sea, que era él. Sí. Él, superhéroe. Sí, de hecho, por aquí tengo, vamos a ver si lo encuentro. Ahorita que estaba en San Diego, me dieron ¿cómo se llama? Una reimpresión de Action Comics número 1. Ni se hablaba. No puede ser. Lo estaba leyendo. Bueno, y dije, no, pero manches, en ese momento pensamos que sí se había muerto, ¿no? Porque sí tardaron mucho en volver a emitir algún cómic de Superman, ¿no? Mira. Sí, todos pensaban que ya se había muerto. Gracias a este cómic, Superman ha durado más de 80 años. Sí, sí. Épico, épico. Esa, ma, olvídenlo, estaría viviendo si estuviera viviendo en un copa. Ya. Que bueno, que... Charlie Cook, pensé... Sebastian Stan, Daniel Brun. Que sean todos tus sirvientes, ¿no? Te imaginas. Tú estar en un castillo y ellos sean tus sirvientes. Te imaginas. Los tendría de prisión. Rhea Ripley. Dios, mira, Dominic, por cierto, ¿ya vieron que Dominic va a ser la última lucha de John Cena? El retiro de John Cena va a ser contra Dominic Mysterio. Pero bueno, y ya para continuar con esta plática, al ladito de la muerte de Superman está Superman y la Legión de Superhéroes, que es una historia que me encanta porque, digamos, la Legión de Superhéroes ya son un poquito más grandes y resulta que uno de los chicos que ellos expulsaron de la Legión porque sus poderes no eran reales, ¿no? Resulta porque él tenía que copiar poderes y cuando eres parte de la Legión, tus poderes tienen que ser tuyos y no debes de duplicar los poderes de otro legionario. Entonces lo corrieron a este chico y él crea una mentira donde él dice que Superman no era un alienígena, era un terrestre y la Legión cambió todo para que la Tierra acepte a los alienígenas. Y básicamente meten muchas cosas de xenofobia, muchas cosas de racismo, donde toda la Tierra ya no quiere a los alienígenas y por ende no quiere a la Legión de Superhéroes y los está encarcelando a todos. Un grupo de legionarios va al pasado, agarra a Superman, que se ha olvidado que él era parte de la Legión de Superhéroes, porque cada vez que va al pasado le borran su memoria. Una de ellas tiene poderes mentales, Saturna, Saturn Girl. Entonces él llega al presente y ve lo que está pasando y cómo la gente está actuando sin su guía, ¿no? Y él queda horrorizado de que el mundo se ha vuelto xenófobo, que hay tanto odio. Y me encanta ver a Superman, o sea, como que no lo puede creer, pero lo peor de todo es que no es el Superman que todos conocemos, porque llega al futuro y, oh sorpresa, el sol es rojo. Y Superman, bajo un sol rojo, no tiene es poder. Humano. Uh-huh. Exacto, pero lo padre es que no le importa que no tiene poderes. Él sigue siendo un héroe, él sigue siendo Superman. Y hace lo posible por enfrentarse contra esas personas. Y tiene tantos momentos tan, tan, tan, tan bonitos, donde vemos a Superman ser un héroe aún sin poderes. Y lo padre es que Gary Frank, cuando dibuja a Superman, le pone la cara de Christopher Reeve. Entonces dije yo, qué bonito, porque sí, Christopher Reeve era uno de esos actores, creo que es él, ¿cómo se llama? Hugh Jackman, Ryan Reynolds, ¿cómo se llama? Robert Downey Jr., Chris Evans, que ya los identificas con sus héroes y dices, sí. La cara de Capitán América es Chris Evans, la cara de Superman es Christopher Reeve y la cara de Wolverine es Hugh Jackman, punto. No hay más que decir. Entonces me encanta que lo hagan y que la familia de Christopher Reeve no se enoje, que lo acepte y diga, sí, mi papá ha entrenado a Superman. Si no han leído esa historia, léanla, aunque no sepan mucho de la Legión de Superhéroes, no importa, todos sus nombres te dicen sus poderes. Polar tiene poderes de hielo, ¿no? Solar tiene poderes de fuego, o sea, son muy simples sus poderes de entenderlos, ¿no? Y la historia es muy, muy bonita. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído de este hombre. Y hablando de Superman, seguimos hablando con este hombre. All-Star Superman, no sé si la han leído, es divina, es de Grant Morrison. Sí. Igual define mucho de Superman. Superman for All Seasons igual define mucho de quién es Superman y más que nada quién es Clark Kent. Y una de las mejores historias que he leído también, de Mark Millar, el creador de Civil War. Superman Red Son, Superman, en vez de caer en Kansas, cae cerca de Moscú, lo adopta Stalin y se vuelve el hombre de acero, pero ruso. Las tres historias son geniales, son magníficas. ¿Ustedes ya leyeron All-Star Superman? ¿Qué les pareció? Cuéntenos un poquito. Yo sí lo he leído, es una muy buena historia. De hecho, son como de los cómics que sí tienes que leer para poder entender la película, que ahora es como la nueva franquicia para... porque sí, muchos comparan mucho a Superman con los antiguos cómics en teoría, pero este sí fue muy basado en la historia de la película de... Digo, para los que no han leído como el cómic, que tengan como más la referencia de a lo que me refiero, ¿no? Ese es un Superman muy bueno, o sea, y se nota, y es como un ser humano pero con poderes, o sea, sí tiene como ese sentimiento de esas como no tan dios inalcanzable, ajá, como más es aterrizado, correcto. Es más empático, bueno, eso es a lo más con más no. Flos y de hecho creo que hay un momento muy bonito donde le quita sus poderes Luthor a Superman y Superman se está enfrentando contra él y le dice, tenías todos mis poderes y en vez de usarlos para beneficiar a la humanidad, lo hiciste todo solo para beneficiarte a ti. Sí, eres la persona más egoísta del mundo. Entonces, como que humilla a Luthor de que él constantemente está diciendo que es el más inteligente, el más capaz, pero cuando tiene poder, es el más egoísta. Es correcto. ¿No? Y, igual, y por eso, y Superman le demuestra que es mejor que él. Que se crece a pelo. Igual le pasa... Ajá. Igual le pasa sus, por un día los superpoderes a Lois Lane y por fin ella entiende el por qué Superman es así, o sea, lo comprende. Uh-huh. Es muy bonita esa historia y son y es igual, al igual que Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que eso le sucedió al hombre del mañana. Esta también es la última historia de Superman, son los últimos 12 meses porque toma una extrema, ¿cómo se llama esto? Una extrema cantidad de radiación solar. Es correcto. Y le crea un super cáncer y está muriendo y quiere dedicar los últimos 12 meses que le quedan para hacerlo que la Tierra sea mejor que antes. Sí. Es muy bonita historia, es hermoso, el arte de Frank Quitely es precioso, la historia es divina y obviamente Grant Morrison agarra todo lo que ocurrió en todos los cómics de Superman en los años 50, en los años 60, que son los más ridículos, y los vuelve a meter acá y les da como que una cordura y una verosimilitud. Excelente cómic. Si no lo han leído, por favor, háganlo. Y si son muy flojos para leer, no se preocupen, hay una película animada. Véanla para que se convenzan de verla. ¿Algo más que quieran decir de esto? Porque ya son, ya una hora y media ya duró este programa. Yo creo que sí, ya nos podemos empezar a despedir, ¿les parece? Ya continuamos hablando de cómics la próxima semana, o a ver si tenemos la oportunidad de hablar con nuestros amigos Oscar Amador y Rulo Valdés, porque me dijeron que a ver qué día los invitábamos para una entrevista y nos cuenten acerca de Blue Demon, porque ya pasaron como 2 semanas de que el cómic salió a la venta. Ya debemos de tener algunas noticias de cómo le ha ido ese cómic. Pero bueno, antes de irnos, Jen, algo que quieras decir. Tu segunda vez en Comicmanía, ¿qué te pareció? Sí, pues está súper bien. La verdad, yo siempre soy muy agradecida cuando me invitan. Sí, me siento muy cómoda. Y pues sí, sigan a Comicmanía. La verdad, tiene muy, muy buenas referencias de los cómics. O sea, yo ahí sabe completamente así acerca de todo lo que tú quieras saber. Mena también. Igual, o sea, no tengo palabras para decir. Muchísimas gracias por invitarme. Somos muy malas personas, pero somos chistosos y sabemos de cómics. Bueno, es yo eso, y sabemos. Es eso. Yo sé de hombres, chichones. Tienen que aguantar un poco de mi ego, pero la información es correcta. Así mínimo es. La información que van a recibir en este programa es correcta y clara. Me encanta que no se ve Joey, y solo veo un mar de líder débil. Pero bueno. ¿Algo que quieras decir, nena, antes de irnos? Costner, ¿tienes el micro abierto? Sí, un poquito, ¿por qué? No sabemos qué está ocurriendo en tu casa, pero me está dando mucha risa. Ok, sigan. No, nada, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Comic Manía. Gracias a Costner por darnos este gran marco para que yo me distraiga de mis problemas. Y pues sí, síganos, me pueden seguir, ya saben, en todas mis redes sociales como Raised by Monsters o Menavox, algo así, si no es una es otra, y pues ya. Y a ver, Jen, ¿cómo te pueden seguir a ti para que conozcan todas tus redes y conozcan tu trabajo? Pues en todas mis redes estoy como Jen-Maniki, así como aparece en la pantallita. Pues si les gusta el cosplay y les gusta así, como también doy como datos muy pequeñitos, luego es de cómics, comparto las portadas, está como emitiendo en ese momento. Si ustedes les gusta el contenido así, me pueden seguir igual. Bienvenidos. Bueno, yo creo que estamos en esto, estabas tú promocionando muchísimo un nuevo cómic de los X-Men, que se llama X-Men Blood Hunt. Sí. ¿Quieres hablar un poquito de eso? Ya que sí, yo estoy hablando es de mis cómics favoritos, ¿puedes hablar un ratito de eso? Pues mira, ¿qué te parece la serie? ¿Qué te gusta de la pero, serie? Pues la serie me gusta mucho porque trata de vampiros. Es lo único que les tengo que decir para que no expolien de lo que está pasando. Pero sí, es una gran serie, trata de vampiros. Aparecen, bueno, mis X-Men favoritos, que en este caso es Magic, Psylocke, claro que sí. Y hay una portada donde sale también X-23. Esta, de lujo, se la recomiendo. Recomiendo completamente el Bloodhound. Pero la pregunta más importante es, ¿aparece la X-Men favorita de Mena, que es Kamala Khan, alias? ¡Te odio, Kamala Khan! ¡Te odio en todos los universos! Y bueno, mi nombre es Braulio. Mi nombre es Braulio, pon atención. Carlos, yo y Moisés me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook, todo como Carlos, yo y Moisés. Ahí tengo mis cosas de cosplay, tengo mis cosas de fitness. Lloro constantemente porque ya estoy un poquito más que harto del pollo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay que hacer videos de rutinas inspiradas en superhéroes. De que me rutina inspirada en Daredevil y así, y no ves. Y de qué rutina inspirada en Wolverine. No, pero sí, hay que hacerlas. Me parece perfecto. Hay que unirnos un día, ya que tenemos en plan de unirnos antes de fin de año, y hacemos como una lista de propuestas de algunas de varias locuras que podemos hacer el próximo año aquí para que la gente esté más pendiente de Comic Manía. Muchísimas gracias a todos. Por favor, síganos en Comic Manía. Muchísimas gracias a los chicos de Geekly Network por darnos este espacio. Y obviamente a nuestro gran amigo Bárbaro Gordon, alias Costner, por estar siempre pendiente aquí detrás de las escenas y hacernos nuestras cosas. Me quedaste debiendo la imagen de Jacobs. No, sí puso Jacobs. Yo soy Jacobs. Lado a lado con los donde puedes contar todos los cuadritos de los abdómenes. Pero nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Y bueno, espero que les haya gustado el programa. No nos concentramos mucho en los cómics que nos gustan, pero hablamos de otras cosas que espero les hayan divertido también. La próxima semana vamos a ver si seguimos hablando acerca de más cómics, o si ya tenemos más invitados, si Rulo y Oscar tienen tiempo, espero que puedan ser parte del programa para que nos cuenten cómo les ha ido con ese nuevo cómic de Blue Demon. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya nos tenemos que ir porque no quiero que me maten mis compañeras de que ya nos estamos tardando muchísimo en este programa. Que estén muy bien y síganos, por favor, en todas nuestras redes. Mi nombre es Carlos Joey Moisés, acompañado de las bellísimas Jen Manaki y la magnífica Mera Box. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye! Bye.